están? Acá estamos de nuevo. Esto es Radio Las Cavas. Esto es Así es la Vida. Y les damos la bienvenida para que vayan sumándose. Vayan preparando el matecito, vayan prendiendo la radio, súbanle el volumen. Porque vamos arrancando este tremendo programón que tenemos para hoy. Yo soy Gustavo Galeano y como siempre no estoy solo en este camino arduo de hacer este programa Así es la Vida. Hoy volvió el hijo pródigo de la radio, que hace mucho tiempo no está. Le pedimos que mande mensajes, que mande audios, que nos diga que está bien. I am alive. Está vivo y ha vuelto Damián Rico. Hola, Dami, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Les extrañaba. Acá estoy de vuelta. Qué bueno que estás acá, Dami. Qué bueno que estás acá. Y veniste en un día muy importante, porque hoy va a haber mucho debate. Lucas hace rato no se peleaba con vos. Dice, che, ¿qué pasa que Dami no viene? No discute mi... No me critica las películas. Así que está bueno que hayas vuelto, Dami. ¿Por qué te fuiste tanto tiempo, Dami? ¿Volviste por Lucas? Sí, porque me enteré que va a votar a Expert, entonces vine acá a discutir. Del otro lado está Lucas. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Defendete, vas a votar a Expert, ¿verdad? No, ¿qué voy a votar a ese? Por favor. Dami, volvió Dami después de tanto tiempo. Se lo extrañaba. Hola a todos. Buenísimo. Y el que falta presentar, que ya tenemos, dentro de poco vamos a tener una sesión de terapia al aire. Lo pedimos, ya lo dijimos, bueno, hicimos una intervención en el grupo, dije, tiene que estar el chico del mal, Leo. Hola, Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, che? ¿Todo bien? ¿Por mi adicción a la chocolatada y a la 25? Sí, varias cosas, pero lo vamos a saber la semana que viene. La semana que viene vamos a sorprenderlos. Bueno, ¿cómo, ¿qué dijiste, Leo? Me preguntaste sí. Cómo estoy, y yo te digo, estoy muy bien. ¿Qué? Estoy muy contento. Lindo día, ¿no? Nos tocaron lindos días. Estoy muy contento. Con tu tono de voz no se nota, Leo. ¿Estás tomando algún tipo de medicación psiquiátrica? Y tengo un par de cosas que me dejó la abuela, pero tranqui igual. O sea, no, como que no es muy... Como que tranqui igual. Vamos tranqui. Igual me voy a tomar un cafecito. Igual dormí mal, porque me dormí a las 4. Pará, porque van a pensar que me estoy drogando en serio. No, ayer me acosté a las 4. Porque obviamente yo a este programa le pongo muchísimo, muchísimo empeño, porque dije que iba a terminar la sección de música. Entonces dije, bueno, si tiro la sección de música, la vamos a tirar piola, la vamos a hacer piola. Entonces hoy traje una sección de música preparadita, con música que estuve escuchando hace poquito. Y estuve preparando un guión y estuve hasta las 4 de la mañana. Igual no fue por el arduo trabajo que estuve hasta las 4, sino fue porque mi colgadez. O sea que terminé comiendo a las 12. Y ahí me largué. Qué bueno que soy. Y 3:30 empezaste a preparar la sección. Y a las 3 empecé a preparar la sección. Entre pucho y pucho, termina a las 4. Mirá. Bueno, este año, el programa de hoy va a ir todo dedicado a eso. Ya lo venimos diciendo hace rato. Bueno, este año se van a renovar las 127 de los 257 diputados y diputadas, 24 de los 72 senadores. Así, van a estar las PASO. Van a estar las PASO este domingo. Así que vamos a charlar un poco de eso. Vamos a hablar, porque la idea principal es que si tienen decidido, los que nos están escuchando, les hablamos principalmente a los que nos están escuchando, si tienen decidido ir a votar, van a ir a votar, por lo menos que escuchen el programa y sepan quiénes son esas caritas a las que van a meter dentro del sobre. La vamos a ir conociendo un poquito. Y en ese trabajo nos va a acompañar Leandro Rodríguez, que es sociólogo, es docente universitario y secundario, y bueno, y es militante de Marabunta, así que vamos a estar hablando con él para que nos oriente un poquito para qué lado va cada una de estas caritas que van a estar en los panfletitos. Va a ser complicado. no vamos a llegar a analizar a cada candidato o candidata, pero más o menos vamos a tener un paneo, ¿no, Dami? Y sí, por lo menos dar una vista general de las diferentes fuerzas que se presentan y presentan candidatos en estas elecciones. Va a haber mucho, hay un surtido de caras y de personalidades que son, la verdad, que tremendas. En estos tiempos que estuvimos hablando y charlando el programa, nos hemos cagado tanto de risa, ¿no? Hay desde nazis posta, ¿eh? Hasta narcotraficantes, pasando por, no sé, providas, proabortos, todo. Hay un surtido bagle y bastante particular. Es lejos la campaña más bizarra de los últimos 36 años de vida que tengo. Mirá que hay campañas bizarras, ¿eh? Hay cada campaña bizarra, pero en esta la verdad que nos sorprenden. Decís, tratamos de hacer como una pequeña diferencia entre los que son, los que van a pelearse la torta, porque sabemos, va a haber un grupo grande que sabemos que tiene trayectoria y por lo menos en los frentes en los que está va a llevar gran cantidad de votos. Después hay otros que capaz no los acompaña mucho los votos, pero tienen propuestas interesantes. Y después hay un grupo muy grande que son muy bizarros y preocupantes que estén ahí. Como decís, bueno, imagínate si a la gente se les ocurre votar a estas personas. Es una locura. Mucho sí. Danger. Debates de ideas te la debo. Nadie acá está discutiendo proyectos de país, qué hacer con la deuda externa, nada. Claro, y encima, porque hace varios programas, hace varios días venimos tratando de armarlo del programa, y empezamos a buscar como declaraciones, audios y cosas así de diferentes candidatos, y en realidad no había ideas concretas, no había. Eran frases polémicas, tirándose palos unos a otros. No había nada concreto. Decís, bueno, la realidad es que quiero saber qué opina, qué piensa, qué es lo que quiere hacer cada candidato, candidata. Y la verdad es que no encontrábamos mucho de eso. Entonces trajimos bizarreadas para que nos riamos un poco y sepamos, bueno, qué tan bizarros son cada uno de estos. Y fue un gran hermano, ¿no? A nivel país presidencial fue un gran hermano. O sea, todo el tiempo estuve sabiendo qué carajo comía Del Caño, hasta si Amalia Granata tuvo una joda. O sea, fue todo un espectáculo mediático zarpado que lo daban los medios así hegemónicos, todo el tiempo tirándose entre ellos. Y ¡ay, Dios! Están en todos lados. Prendés YouTube y están ahí. Prendés la tele y están ahí. Te vas afuera, aparece un papelito con alguna de sus caras en tu mano. Así están, es gran hermano. Como que en otras campañas lo bizarro era lo raro, lo que aparecía ahí y lo destacabas. Ahora es como una competencia a ver qué es lo más ridículo que está haciendo esta gente para presentarse a la sociedad. Como que lo principal que buscan es que su imagen se reproduzca por todos lados. No importa si por eso se tienen que tirar de paracaídas del obelisco. La idea es estar ahí, presente. Claro. Hablando con su mamá, no sé. Claro, pasó como que hay muchas celebridades, hay varias celebridades que se impulsaron en campaña, y capaz que les chupa un poco un huevo la cuestión, pero están como figurando mucho en todas partes y los están llamando de todas partes. Tenemos dos participantes de Gran Hermano, un cantante de cumbia, que no sé qué, que no sé cuánto, son todos gente famosa que dice, yo puedo llevar adelante el país. Y se postularon, para partidos re nefastos. Partido Socialdemócrata, Partido Republicano Federal. Viste que tienen esos nombres que parecen, no sé, sacados de la policía, de la yuta directa. No, es una locura, es una locura lo que vamos a encontrar. Y bueno, aparte de eso tenemos las secciones, tenemos música, tenemos series y películas, que ahora está Dami también para pelearse con Lucas. Pero antes de ir a un pequeño corte, quería mandar un saludo a alguien que nos escucha siempre, prefiere que le digan Laura, y le mando un saludo, la queremos mucho, y le mando esta canción porque sé que está un poquito sentimental, le mando un abrazo enorme y decirle que para eso estamos los hermanos. Para eso está la familia. Te mando un beso y un abrazo. Vamos con un poquito de música. Los Backstreet Boys. Escuchen. Como dice el ángulo, ¿eh? Yeah. You are my fire, the one desire, believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart, can't reach to your heart. Y acá estamos, no, ya son las 11 y 16, lo que recién estábamos escuchando eran los Backstreet Boys, que me hace acordar mucho al video de Blink's 212, o 182, creo que se dice así, en donde hacen una imitación de eso. Pero bueno, no estamos para eso. Hace un ratito dijimos que vamos a estar hablando con Leandro, vamos a hablar sobre las PASO. Lo tenemos a Leandro Rodríguez. Hola, hola Leandro, ¿nos escuchás? Sí, muy bien. ¿Cómo estás, Leandro? Bien, estamos preparados para la charla de hoy. Perfecto. Perfecto. Bueno, Leandro, mira, como dijimos cuando arrancamos, va a ser bastante complicado abarcar todo, pero queríamos más o menos dar un panorama general de quiénes van a estar ahora, de las personas que deciden ir a votar, que vayan el domingo y digan, bueno, más o menos tengo una idea de quiénes son los que están ahí, y queríamos hacerlo de una manera un poco más dinámica, queríamos meter algún audio de diferentes candidatos que van a estar ahí, y bueno, después lo desarrollamos, vemos qué piensan, qué ideas tienen, a qué apuntan como país, ¿no? Muy bien, sí, adelante. Bueno, arrancamos con esta. A ver, a mí me sorprendió un montón, fue una de las caritas nuevas que aparecieron, pero es importante escuchar a ver lo que dice, a ver. No, él hace cartas astrales a mucha gente y es muy increíble porque a veces se sorprende que la política, hay muchos amigos y dirigentes de la política que les gusta saber de astros. Tú sabes que no solamente nosotros tenemos cartas, los países tienen cartas. La Argentina es cáncer. ¿Por qué es cáncer? Porque el día que se independizó como país, 9 de julio de 1816. Entonces hay movimientos en el mundo que estudian las cartas de los países y ver cómo son los distintos. Realmente, es muy interesante. Realmente a vos que te gusta mucho la mitología griega, la historia, te encantaría estudiar astrología. Porque realmente cosas... se le hacen cartas astrales, sí, a países. Totalmente. No sabía eso, che. Y ahí sale la crisis del 29 en Estados Unidos, por qué el derrumbe de las Torres Gemelas, por qué pasa lo que pasó en la crisis del 2001 en la Argentina. Ahí estábamos escuchando a Victoria Tolosa Paz. Victoria. Que está, claro, que está con el Frente de Todos, que va primero, está precandidata a diputada de Buenos Aires. A mí me sorprendió un montón cuando escuché esto de la astrología, siendo tan poquito para las elecciones. Sí, bueno, un poco sobre Tolosa Paz, un poco sobre la astrología. En realidad, digamos, el movimiento de los astros, desde cierto punto, desde cierta filosofía, incluso racionalista, se entiende que el universo es un todo y que todo está conectado con todo, y que los astros, digamos, en particular la luna y el sol, pero también las estrellas, tienen energía e influyen, pero de ahí a sacar la conclusión lineal que sacó Tolosa Paz, hay un abismo. Esto de Tolosa Paz dice, bueno, de ahí viene la crisis del 29, o de ahí viene la crisis del 2001. Es la realidad que no sé, tiene bien ponderado, seguramente, cuánto puede influir, menos de un 1%, seguramente, sobre el devenir de los acontecimientos. No está, todavía no tenemos conocimiento suficiente de el tipo de conexión energética de todos los cuerpos del universo, y no podemos asegurar, pero sin duda es un peso muchísimo menor. Y Tolosa Paz lo formuló ahí de una manera que queda como que, bueno, todo viene de ahí, entonces ¿para qué la política, los partidos políticos, el debate democrático, los representantes y demás? Porque si las cuestiones van a venir de la influencia de los astros, bueno, en realidad no haría todo lo demás, no tendría mucho sentido. Esa sería la parte del debate más general. Después, bueno, ¿por qué Tolosa Paz dice eso? Aparentemente quiere conectar con el electorado desde cuestiones personales, diarias. Vieron que decían que un problema, según las encuestadoras, era que Tolosa Paz tenía menos conocimiento público que de Santilli. Entonces tenía que salir a hacer declaraciones fuertes para solucionar ese problema, y el contenido de declaraciones pasaban a ser poco secundario. Lo principal era que llamaran la atención de la gente. Bueno, sí. Ahí no, la declaración de que en el periodismo sí se marchó, y después que en apenas una semana hubo algunas las zapatillas de esas, todos los zapatos, que bueno, hubo algunas otras, como que hubo un intento de hacerla más conocida ante el gran electorado de Provincia de Buenos Aires, que es muy grande, que es enorme, ¿no? O sea, ¿vos decís que fue intencional que metiera declaraciones así fuertes para estar en la agenda política? Sí, yo no estoy en el equipo de campaña, pero es lógico, es coherente con lo que se venía señalando como el problema. No solo las encuestadoras, no solo no peronistas, sino también las más cercanas al peronismo y al kirchnerismo venían. Que uno de los principales problemas era este. En principio se desempeñaba más o menos bien en los debates televisivos y demás, pero como que le faltaba más conocimiento, eso venía siendo ellos mismos, así que esto tendría sentido. Aparte, bueno, fue una cadena de apariciones para llamar la atención, ¿no? Así que lo más lógico es que lo hayan planificado. Y no se los nota nada arrepentido, sino que con Alberto Fernández, cada vez que las encuestas le empiezan a dar mal, enseguida los sacan a ver cómo reformula la cuestión. En cambio, Tolosa Paz no sabía reformular nada de esto. Leandro, una pregunta. ¿Y si Victoria Tolosa Paz tendría que haber profundizado en la gestión del gobierno de Frente de Todos? ¿Qué podrías decir vos? ¿Qué tendría para decir? Sí, Todavía. ahí creo que fue ahí funcionó un poco más en equipo, ¿no? Como que sacaron a todos los jugadores a la cancha, incluyendo a ella también, salieron todas con esta última versión de que la industria estaría creciendo muy fuertemente y que ya se tenía una reactivación al estilo del primer kirchnerismo del 2003, que todavía no llegó al empleo y al consumo, ¿no? Esa es la versión que salieron a decir todos los funcionarios del gobierno y bueno y otros digamos dirigentes que no son funcionarios pero dirigentes peronistas. Creo que ahí Tolosa Paz jugó en conjunto en el sentido de bueno fue en la misma línea de lo que salieron a decir todos. Es lo que ella, lo que acordaron en salir a decir y lo que ella en este mismo sentido. Después, bueno, otra cosa sería, bueno, obviamente, ¿no? ¿Qué opino yo o qué opinan los candidatos que bueno, le marcan que no, que las cosas, que es una visión irreal, etcétera, etcétera? Bueno, sí, otro debate, pero respecto a todo lo demás, yo diría eso. Jugó, creo que jugó un equipo ahí en cuanto a ver si, qué decir del frente de todos. Claro. Dentro de lo que está el Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires se presenta Leandro Santoro. Yo traté de buscar algo de Santoro y veo muchas flores, incluso que le dice Gilda a Cristina, y después muchas discusiones, debates, como no escuché propuestas concretas de Leandro Santoro. Sí, la verdad, digamos, una cuestión central es el tema de que desde el 2007 que ganó Macri la ciudad de Buenos Aires, por ser largos años, los bloques del kirchnerismo, del Coto, Unidad Ciudadana, Frente de Todos, bueno, todos los diversos bloques, más o menos peronistas, kirchneristas, han sostenido un pacto con Horacio Rodríguez Larreta, incluso todo sus fuerzas que dirigen el sindicalismo, como la UTE en educación, con ATE, el sector de la verde y blanca, tienen un pacto, digamos, de larga data con el PRO, con Macri primero, con después. Y ahí Santoro trata de desentenderse de eso, de decir, no, no, no, yo soy opositor y voy a ser opositor. Él no está, no, no fue parte tan orgánica de los 14 años de pacto, pero bueno, sin duda es parte, porque estos 2 últimos años, ni hablar, pero ya se venía acercando hace un tiempo. Entonces él trata de delimitarse sobre todo hacia adelante, de tratar de dejar de ser opositor, pero al mismo tiempo lo hace lo más diplomáticamente puede, porque, bueno, está claro que él es parte de la lista de Frente de Todos, que objetivamente fue parte de este pacto. Y en ese sentido, todas las políticas fundamentales de la ciudad fueron aceptadas, avaladas por el Frente de Todos, por el peronismo y por el kirchnerismo. Y las movidas que hubo fueron como que, bueno, a veces estaban un poco, soltaban con aire por abajo. Entonces, por ejemplo, cuando fue lo de Costa Salguero, o sea, algunas movidas habitacionales, edificios de hábitat, de ambiente, bueno, siempre digamos, de lo que sería el kirchnerismo silvestre, salían a activar en contra de eso, pero en general los dirigentes no se comprometían mucho, que digamos. Y bueno, trata de jugar un poco con esa ambigüedad, ser opositor al PRO, pero sin grieta sería, ¿no? Pero está dispuesto a dialogar permanente, está dispuesto a dialogar. Sería diálogo en vez de pacto, digamos, un poco el mensaje de Santoro. Claro. Bueno, y hablando de eso, pasamos de celeste a amarillo. A ver, escuchemos a Diego Santilli. Yo realmente siempre lo vi a Diego Santilli en los actos y pocas veces lo escuché hablar, pero encontré esto y quería compartirlo. A ver, vamos a escucharlo. Mire, yo lo que le quiero decir es que estos son de los temas importantes de la sociedad. La vida de un ser humano, claro, es de los temas más trascendentes que hay, como la de la educación de un ser humano, de un chico, como el acceso a la salud, uh-huh, como el de la seguridad. La seguridad es un factor absolutamente importante para la vida de cada uno de los ciudadanos del mundo. Significa poder salir de tu casa, andar en bicicleta o ir de casa al trabajo y de trabajo en casa en paz, sin tener miedo a que le pase algo. Y que aquel que comete un delito tenga consecuencias. Y acá yo no estoy diciendo que se trate de la misma manera un mayor que un menor, pero lo que no puede ser es que no pase nada, que no tenga consecuencias, uh-huh, la situación que vivimos hoy. Hay una familia destrozada. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir debatiendo lo injustificable? Uh-huh. Cuando uno mira los países del mundo, todos los países del mundo han tenido regímenes penales juveniles, países progresistas, uh-huh, países europeos progresistas, países sudamericanos progresistas. Entonces, tiene que ver con adaptar las normas y las leyes a las circunstancias que vive el mundo. Hace 40 años tiene ese código, esa ley. Santilli, tiene 40 años. Sí. ¿Cómo le va? Gracias por la nota. Ahí está. Esto fue producto después de un robo, después lo entrevistan en TN, pero bueno, da su opinión en cuanto a la baja imputabilidad en los menores. Como que toma una posición capaz no tan firme, pero sí, la toma. Y me parece importante remarcarlo a esto de Diego Santilli. Sí, y el PRO tiene esa posición. Ahora, en la provincia de Buenos Aires está claro que sería el punto fuerte, entre comillas, digamos, porque la verdad, los indicadores económicos, sociales, de los cuatro años de gobierno de Mariano Vidal y demás, y en la Nación, fueron, bueno, como que muy desastrosos, y eso se percibe en las encuestas, en la imagen de los candidato, en la opinión de voto, en la intención de voto y demás. En cambio, el tema de la seguridad es un tema donde el problema que creen que bueno, en eso, en el discurso de mano dura, por ejemplo, bajar la edad de imputabilidad, es algo que en el cual puede sacarle alguna ventaja a todos los demás. De todas maneras, ahí, bueno, vemos cómo el gobierno salió a tratar de cubrir este flanco con Dalí de Berni, ¿no? Esta semana, el video ese que, bueno, relativamente grosso, no sé si lo pusieron, porque ya se viralizó tanto que capaz que nada, no lo pusieron de tan repetido, ¿no? Pero bueno, que debate con Randazzo y con Vidal, que bueno, salió a cubrir este flanco, no creo que trataron de no desgastarla mucho a Tolosa Paz, que aparte tiene un perfil, digamos, que para lo económico y social más o menos camina, pero en la cuestión, si quieren salir con algo del tema de la mano dura, necesitan a Berni, porque todo eso pasa, no, digamos, tiene un perfil no relativamente cheto, como muchos sectores del doble apellido hace más de 100 años, su estilo, su forma de hablar un poco, una papa en la boca, etcétera. Bueno, no sería muy el peronismo muy tradicional, y bueno, ahí tuvieron que sacarlo a Berni a cubrir ese flanco. No sería muy popular Tolosa Paz. En principio, no, en el sentido popular, más, uno diría, genuino. Ahora, puede ser más masiva, y no, en el sentido de también hay sectores populares que tampoco no ven tan mal ese perfil. No, es como la discusión de lo masivo y lo popular, que es un buen debate. Creo que hay que ver, pero estaría proyectándose con cierta masividad, aunque no con el perfil popular que encontraría más genuino, bueno, desde el punto de vista de uno. Volviendo a Santilli, ¿a qué fuerza representa? ¿Quiénes están aparte ahí atrás de Santilli? Que habla muy poco, pero tiene mucho apoyo de su fuerza. Claro, bueno, él venía del mismo, ¿no? En los 80, el padre fue el presidente de River, no sé si se acuerdan, cuando River ganó la primera Copa de Libertadores en el 86, el momento que en los 80 el presidente de River era peronista, el presidente de Boca radical, Alegre Heller, estaban ahí como cruzados, y bueno, Santilli viene de ese mundo de la política peronista, conservadora popular, también término popular entre comillas, si se quiere, pero bueno, en el sentido del debate este que hay sobre el popular y masivo, Santilli viene de ahí, y Marreta, que al principio estaba más ligado a Alberto Fernández, Caló, y Cavallo al principio estaba más ligado también al peronismo conservador, liberal, fórmula conservador-liberal, que ya en la época de 1880 y Roca, los conservadores y los liberales habían hecho cierta fórmula en conjunto, bueno, la Roma en los 90, el mismo, y Cavallo, después la Reta, bueno, el Santilli entra un poco, está en esa onda a finales de los 90, pero bueno, finalmente, no pero, sino, bueno, sí, Alberto Fernández salió para el lado del kirchnerismo a su manera, y la Reta y Santilli salieron a jugar con, bueno, cuando se formó el PRO, fue el 2001, ¿no? Que se decía, bueno, nuevos partidos, que el radicalismo y el PJ estaban muy golpeados, y que había que formar nuevos partidos, sea por izquierda o por derecha, para ganar más votos. Bueno, en ese momento que se formó, Santilli y la Reta entran ahí un poco desde la fundación del PRO, ¿no? Es como, son como la pata peronista desde los comienzos. El PRO, uno podría decir, siempre fue un poco más liberal que conservador, pero siempre jugó a contener esos dos componentes de la histórica en Argentina, como decía, desde el régimen conservador de 1880, ¿no? Y bueno, y ahí Santilli es un alfil permanente de lo que sería política. Y este año, junto por el cambio en Provincia de Buenos Aires, bueno, se abrió vista al sector que sería, en teoría, progresista, UCR con Manes, y el más conservador liberal, con el núcleo del PRO, que sería la Reta Santilli. Y bueno, ahí Macri no está jugando mucho, pero se supone que el voto de Macri tiene que ir a Santilli y no a Manes, ante la situación de que Macri, bueno, no, allá está, Macri está dando una base de alguna manera, ¿no?, a la candidatura de Santilli. Claro, sí, ahí dentro de Juntos está la interna entre Diego Santilli y Facundo Manes, por lo menos en Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires se amplía a tres: está Vidal, López Murphy, sí. Rubinstein, Adolfo Rubinstein. Más o menos, yo a Facundo Manes lo escuché hablar mucho sobre la educación, sobre el conocimiento, el cerebro. ¿De qué perfil viene Facundo Manes? Bueno, Manes un poco ahí se viralizó relativamente antes del Día de la Nación, en 2004, que le habían hecho, no, 2003, cuando fue el 2001, el que se vayan todos, que él se había ido a estudiar especialmente en medicina, en neurología en Estados Unidos y en Europa, y bueno, vuelve para el 2002-2003 y vuelve a ver si cuajaba una propuesta, digamos, de un partido político que pareciera como un novedoso por derecha, no manchado con la corrupción, con los partidos, etc. Y ahí, bueno, una entrevista que le hacen en la Nación, que se realizó, que la mayoría no recordaba, donde, bueno, él tiene declaraciones fuertes por derecha, en el sentido de hay que gobernar con el FMI, y ahí tienen que estar leyes, que tienen que ser gente de élite, lo que en otras épocas sería la aristocracia intelectual, ¿no?, en el siglo XIX, gente de élite que gobernan directamente con los mejores, entre comillas, y con el FMI. Recuerden que el FMI en el 2001, directamente hasta el 2002, hizo su línea oficial, que el ministro de Economía tenía que poner el FMI, como había hecho en Austria en 1921, después de la Primera Guerra Mundial. Recordaba la experiencia y decían, bueno, acá la economía la tiene que dirigir directamente el Banco Mundial y el Fondo Monetario, y no hay otra salida. Y Manes adhería a esa política. Bueno, no, finalmente no cuajó su propuesta política, y en estos 15 años estuvo ahí, bueno, pues un poco ejerciendo su profesión. Se hizo un poco más famoso cuando participó de con Cristina Kirchner, allá por el 2013-2014, que le dio, es un poco más conocido, y le dio cierta amplitud, una imagen, un perfil más sectario, ¿no? Eso, el retomo desde el 2015 para acá, va a estar presente en los medios, como poniéndose como intelectual de una nueva derecha más sensata, más racional y más progresista. En general, la pared de perfil no quedó muy implicado con el gobierno de Macri. Y bueno, ahora se presenta con el recuerdo que sería el sector más progresista. No me acuerdo si me había hecho alguna otra parte de la pregunta. No, quería saber más o menos el perfil y porque se te escucha muy cortado. ¿Te tenemos todavía ahí, Leandro? Sí, yo me escucho bien, se me escucha cortado. Sí, más o menos, un poco cortado. No, queríamos más o menos hacer el paneo de Facundo Manes. Esto es en lo que sería Buenos Aires. Y en la ciudad de Buenos Aires, como dije recién, va a haber una interna de tres en el Juntos por el Cambio. Está Vidal, López Murphy, Rubenstein. ¿Qué opinión tenés sobre estos tres? Porque, qué sé yo, está López Murphy, que volvió de la nada otra vez a la política. Y bueno, Vidal, que ya estaba. Y Rubenstein también. Sí, el panorama en Ciudad de Buenos Aires es más cómodo de leer en lo que es provincia, porque Vidal va con el apoyo central del PRO, y al mismo tiempo con la mayor parte del UCR de la Ciudad de Buenos Aires, en realidad está con Vidal, como Lustó, Jacobiti, todo el sector pesado de la Unión Cívica Radical de la ciudad juega en realidad Vidal, en esa lista. Mientras que el Rubinstein, que no le da más 3% de intención de voto, realmente lo dejaron como para tratar de cubrir el electorado de ese perfil, nada más que para cubrir el electorado de ese perfil, no parece tener ninguna otra función. Rubinstein se lo ve muy tranquilo, se ve que eso lo dieron previamente, de que salieran a armar a esa lista con Brandón y compañía, Suárez Lastra, como para cubrir un sector más tradicional del electorado radical en la Ciudad de Buenos Aires, que no es tan pequeño, pero no jugó fuerte para nada, y se lo ve tranquilo, se van a quedar afuera de listas y se lo ven tranquilo, así que se ve que eso está acordado. Pero al mismo tiempo, Macri, que en provincia de alguna manera va a la Santilli, en cambio en la Ciudad de Buenos Aires está jugando más para López Murphy. Así que ahí, en la Ciudad de Buenos Aires, los alineamientos no son exactamente iguales a los de provincia, ¿no? Son parecidos, pero no son exactamente iguales. Recordemos, ¿no?, la historia de López Murphy, ministro de Economía, que duró, ¿cuánto?, una semana, del gobierno, sí, de la Rúa, que había llevado la propuesta de privatizar las universidades, si no me acuerdo mal. Arancelar. Sí, reducir el presupuesto unitario no acuerdo qué porcentaje, pero un porcentaje grande, eso tenía que ser compensado con el arancelamiento. Y eso se llevó su puesto político en el gobierno. En ese momento la Franja Morada, que ahora está, digamos, plenamente en ese momento salió en contra de con lo cual todo el estudiantado salió en contra, era todo el estudiantil en contra. Parecía al 95, cuando Menem también quiso arancelar en el 95, y también todo el arco estudiantil salió en contra, y bueno, y en esos dos casos no pasó. Ahora que el movimiento estudiantil está tan débil, si no van a volver a intentarlo, ¿no?, después de esas dos derrotas estrepitosas que tuvo la derecha argentina. Bueno, por otro lado, ya que estamos hablando de Juntos por el Cambio, ayer empezó a circular la propuesta de Larreta de tratar una ley que suspenda las indemnizaciones por despido. ¿Escuchaste algo, Leandro? ¿O leíste? Sí, sí. Sí, vienen haciendo distintas propuestas al respecto, el empresariado en general, por ejemplo, el presidente de Proteger, que es la corporación de textil empresarios argentinos, Y bueno, la Unión Industrial hay bastante acuerdo también en torno a eso. Venían con la propuesta de la mochila, que bueno, de que se le haga un descuento mensual al trabajador, pero que ese dinero se le descuente, pero se le ponga en una cuenta del trabajador, que el trabajador no pueda, pero que si lo piden, esa cuenta sea para su indemnización. Ahora la Reta, no quedó claro si es alguna variante de la misma propuesta, pero sí, digamos, son cuestiones, podéis volver 70 años atrás, o sea, que el problema en Argentina empezó con el peronismo. En parte es claro que están diciendo empezó con los derechos laborales, con el tema de la indemnización, del aguinaldo y demás, que fue clave cuando para que Perón ganara en el 46, febrero del 46, que ganó en realidad bastante y no más, 51-47, en parte ganó porque la Unión Industrial y todo el sector de la Unión Democrática han salido abiertamente a respaldar, digamos, a luchar contra los el aguinaldo, la indemnización y otros derechos que se estaban dando en ese momento. Bueno, veremos, después de 70 años, la relación de fuerzas seguramente no es igual, y parece que desde el 2017 acá que están dando vueltas con que Argentina es inviable sin quitar derechos a los trabajadores, eso es lo que están diciendo bastante abiertamente. Bien, Leandro, ¿te parece? Pasamos de color, recién pasamos por el celeste, amarillo, y ahora vamos por el rojo. En la izquierda hay varios candidatos, está el FIT, está Política Obrera, está el Nuevo Más. Vamos con estos dos spots que me pareció como punto para charlar. Unimos a la izquierda para hacer tercera fuerza. Por una jornada laboral de 6 horas sin rebaja de salario. Con un mínimo que cubra la canasta familiar y sin precarización. Repartir las horas para trabajar todas y todos. Nicolás del Caño, Romina del Pla, Diputados. Por un lado acá, Nicolás del Caño proponiendo estas 6 horas. Y basta de ajuste económico. Salario mínimo de 100.000 pesos. Pase a planta permanente. Presupuesto para salud. Vivienda y alquileres populares. Vamos por una salida anticapitalista. Es hora de renovar a la izquierda para ser alternativa. Para renovar a la izquierda, Manuela Castañeira, diputada nacional por Buenos Aires. Lista 2. Hay dos propuestas claras. Una es la de la jornada laboral de 6 horas y otra, por parte de Manuela Castañeira, lo de el salario mínimo de 100.000 pesos. La pregunta que nos veníamos haciendo mientras hacíamos esto, ¿es viable esto, Leandro? Y, o sea, es viable dentro de un programa que haga viable. Sí, es posible construir un programa que lo haga viable. Pero bueno, sí, están formadas las cosas que habría que, digamos, mejorar. No están las medidas para lograrlo. Sí, es un debate. Rolando Astarito es uno de los economistas que actualmente les plantea la cuestión de que esto no sería viable dentro del capitalismo. El debate, en principio, sí, el FIT ahí no lo dijo. Hay un programa FIT que dice que hay que, ¿de dónde está el fondo? Bueno, hay que nacionalizar el comercio exterior, digamos, que Argentina está teniendo un superávit comercial de arriba de 10.000 millones de dólares, pero ese dinero, más que al Estado, va obviamente a grandes, al sector de la burguesía gastadora, ¿no? Bueno, nacionalizar el comercio exterior, nacionalizar la llamada hidrovía, la vía navegable del río Paraná, bueno, hacer otra política con energía, con el petróleo, con el gas, hacer una reforma impositiva progresiva que imponga, que recaude más en base a impuestos sobre los cantes, del núcleo de la pampa húmeda, mayor impuesto a las ganancias, a la renta financiera, etcétera. Sí, en realidad hay que hacer el arco de conjunto, en el programa del FIT está. Entonces, una parte si es viable es, bueno, hacen falta ciertas otras medidas que lo hagan viable. El programa del FIT estaría en lo que. Pero hay otra parte de la pregunta si es viable, que es un poco más profunda, que es si hay relación de fuerzas, ¿no? ¿Con qué material se va a imponer esto? La respuesta general es, bueno, con la fuerza de la clase trabajadora. El tema es que la clase trabajadora vota mayormente a cambiar al frente de todos, sobre todo al frente de todos, por lo cual, en realidad, el punto, digamos, donde estaría trabada la cuestión es que, digamos, si la clase trabajadora tuviera la organización y la conciencia de querer hacer eso, el deseo de hacer eso y la organización para hacerlo, sí, estaría un programa que podría ser llevado adelante y que indudablemente tendría que resistir el bloque del imperialismo como sufre Cuba o Venezuela. De todas maneras, en ese último punto, en general ni aparece porque tiene que estar todos los factores anteriores, en ese último punto de que uno sufriría lo que el imperialismo, hoy por hoy es mucho más relativo, porque sí, Estados Unidos trataría de hacerlo, pero China seguramente no tendría mayor problema, y a China se la ve dispuesta a negociar con quien sea, digamos. No se lo ve que China diga, no, si no haces un ajuste, si no tienes el libre mercado, no voy a negociar con vos. No, China negocia con los talibanes, con Corea del Norte, con Venezuela, con Cuba, y con Perú y con Chile y con Piñera. O sea, claramente el pragmatismo del imperialismo soft, suave de China, hace relativiza el último inconveniente, que sería el tema del bloqueo de la invasión norteamericana. Eso está mucho más relativizado hoy. El problema está en que la clase trabajadora se la ve votando las otras opciones, incluso en la juventud. En todo caso, se lo ve más dinámico a Milei que a la izquierda, lamentablemente. Ahí Dami y Leo tienen preguntas. Hay sí. Varios. A mí lo que me sorprende siempre es que siempre hay varios candidatos dentro de lo de la izquierda. Pero bueno, ahí Leo, te interrumpí. Estabas por decir una pregunta. No, sí, una pregunta que iba. Una de las frases más resonadas del Frente de Izquierda es, una de las cosas que vienen proponiendo ya hace bastante, es el tema de romper el acuerdo con el FMI. Entonces mi pregunta sería esa, ¿qué pasaría si eso se llevara a cabo? Si se llevara a cabo la ruptura con el FMI, en principio, digamos, por uno dejaría sin financiamiento los países occidentales. Hay que ver si eso puede ser compensado con financiamiento con China, más que nada. Esa es una cuestión. Después no está del todo claro. Hay casos extremos. Por ejemplo, Venezuela, cuando dejó para la Duster en 1904, le bombardearon Caracas. Pero, bueno, eso no fue el FMI, que todavía no estaba, ¿no?, en 1904. No, en general, de la existencia del FMI del 1945, acá no hay cosas tan grotescas. Y habría juicios en el poder judicial occidental, digamos, ¿no? O sea, entre Europa y Estados Unidos, habría una serie de juicios, cortarían el financiamiento en esa parte del mundo occidental y dificultarían la comercialización. Yo creo que vendría una renegociación general, porque es como, por ejemplo, todos los sectores de cuando Trump y ahora Biden también intentan hacer la guerra comercial, llamada comercial contra China, intentan detener el avance tecnológico de China, ¿no? Y bueno, ahí las empresas los gobiernos, la presidencia da indicaciones y las empresas norteamericanas se cumplen, a veces no cumplen, ya se ponen por encima del presidente, como vimos cuando se entraban a Trump, por ejemplo, todavía en ejercicio de la presidencia. Así que, en principio, se supone que habría un bloqueo del mundo occidental, pero en realidad habría que ver, porque las corporaciones, las grandes transnacionales de Europa y Estados Unidos, verían qué hacen. Fíjense que, por ejemplo, ¿qué pasó con los talibanes? Los talibanes y supuestamente iban a ser al lado del mundo, y en la práctica, la Unión Europea, Estados Unidos están diciendo, bueno, están los talibanes, hay que negociar con los talibanes, son los que están. El hecho de que el principal polo de desarrollo mundial hoy esté en Oriente, en China y toda la región de Oriente, hace que Estados Unidos se estén mostrando mucho más pragmáticos que en otras épocas. Claro. Dami, ¿tenías una pregunta? Con lo que refiere a las diferentes internas que hay dentro del Frente de Izquierda. Sí, bueno, leyendo la posición política de la organización a la que perteneces, Marabunta, hacen apoyo crítico. Entendiendo que las fuerzas de izquierda comparadas con las que acabamos de nombrar, Frente de Todos, Cambiemos, nada, hay una diferencia abismal, unos pertenecen a la clase trabajadora y otros son representantes de los diferentes bloques de poder. ¿Cuáles serían esas críticas a esta fuerza? Haciendo la salvedad de... Sí. Sí, por un lado, una cuestión que es la cuestión de la unidad de la izquierda, en el sentido que es algo que se siente en general, por ejemplo, en un sindicato, en cualquier lugar, por ejemplo, en un sindicato, decir, bueno, a ver, tengo la patota sindical que me viene a moler a palos. Esta semana hubo, cagaron a palos, digamos, distintos, en Rosario, en Córdoba, en la Patagonia, a trabajadores que se presentaron con listas de atrás, porque vieron que se acabó el periodo este de un año y medio sin elecciones sindicales por tema de la pandemia, entonces ahora se están formando listas, y bueno, de nuevo pasa esta cuestión, que se quiere tener que unirse, por ejemplo, en cuestiones básicas, por ejemplo, si tenés una patota sindical terrible que te está amenazando, que te impide directamente presentarte. El caso de Guernica, por ahí, que es más ahí cercano geográficamente a la red de las Cabas, hubo cierta unidad de la izquierda, pero finalmente no terminó del todo bien. La cuestión, por ejemplo, respecto al PTS. Bueno, hay, en cada caso, digamos, el planteo de nuestro pregunta es que tiene que haber la mayor unidad posible de la izquierda en todos los planos, ¿no? En el plano social, entre comillas, de territorial, de recuperación de tierra, de movimiento piquetero, sindical, estudiantil, etc. Y también pensamos que está en ese proyecto electoral. En el caso del electoral, está claro que no tiene sentido, digamos, presentar listas que saquen el 0,1%. Es un terreno muy, muy, muy extremadamente masivo, los recursos en juego son enormes, y con la fuerza de la izquierda no hay forma de no presentarse unificado. Cualquier no presentación unificada, eso dificulta. Ahora, el FIT, ahí está el debate con el FIT, que dice, bueno, nosotros somos la izquierda que se une. Bueno, no han demostrado ninguna apertura hacia el resto de la izquierda, decir, bueno, abrimos las listas, hagamos encuentros en cada distrito y que en cada distrito participe no solo militantes de izquierda, sino tenientes, gente que sea honesta y que quiera mayor igualdad social, tendría que ser suficiente como para poder sumarse, entendemos, a esas listas. En el caso de Chile, por ejemplo, vimos que las listas del pueblo fueron las listas que mayor crecimiento tuvieron en la constituyente, gracias en parte a esa apertura que hubo en la construcción de las listas. Y bueno, ahí nosotros no vemos ninguna apertura. Hay una mesa chica de Partido Socialista, el PO y el PTS, que resuelven todo entre ellos, y a veces se lavan un poco el MST, a veces no tanto. Esta vez no se abrieron mucho y el MST se vio un poco obligado a ir por afuera, a otra lista dentro del FIT para las PASO. Así que bueno, eso es un poco el punto de la unidad. Después, más allá del electoral, como decía, creemos que la unidad de la izquierda tiene que ser fomentada siempre, tiene que ser una orientación permanente, y tampoco vemos eso en el FIT, ¿no? O sea, no lo vemos en lo electoral. Están muy cerrados a los tres partidos iniciales y a los recursos entre ellos, que son grandes los recursos que da el Estado para una lista que supere el 1,5%, supere las PASO. Y después, en los otros dos años, en los otros cuatro años, en el resto del tiempo, y en los otros hábitos, tampoco los vemos muy dispuestos a la unidad. Que un poco, esas serían las dos principales. Hay más críticas, pero bueno, ya está más difícil, ¿no? Porque uno diría, bueno, la campaña electoral tendría que ser, tendría que tener otros perfiles, más participativos, más abiertos, pero eso ya serían, digamos, matices. Lo principal es la cuestión de la unidad en lo electoral y en los otros planos. Claramente. Bueno, ahí pasamos del celeste, del amarillo al rojo, y después quedaron colores que quedaron rondando. Uno es el violeta, pero bueno, vamos a escucharlo este que quedó varado. A Florencio Randazzo lo escuchamos. Padre, voy a engañar a mi marido. Me gusta otro. Voy a votar a Randazzo. Dios te bendiga, hija. Yo también. Bueno, este es uno de los tantos spots que hizo. Swinger. Claro, este es uno de los tantos spots bizarros que salieron y es de Randazzo, Florencio Randazzo, que hay algunos que directamente metió discusiones, insultos con Cristina Fernández por, bueno, esa candidatura a presidente que no se terminó dando. Quedó como en el limbo Randazzo. ¿A qué apunta Florencio? No lo había escuchado este último. Sí, claramente apunta, él dice, bueno, está la, lo que Massa le llamaba la ancha del medio, él dice, bueno, a la derecha y a la izquierda de Cambiemos y del Frente de Todos habría muy poco espacio, la mayor parte del voto se lo llevan entre el Frente de Todos y Cambiemos, y no hay que hacer algo por derecha o por izquierda, sino por el centro, en el medio de esos dos, y creo que esa es la apuesta de Randazzo. Uno puede decir, bueno, entre el Frente de Todos y Cambiemos, que sería centro-derecha, ¿no? Es decir, el Frente de Todos quiere arreglar con el FMI, dando la cara, con unas, avalando, legitimando todo, pero con unas cuotas más o menos largas, a más de 10 años, y que no se empiecen a pagar hasta 2025, etcétera, ¿no? Y también paga todo. Entonces, ¿qué sería una avenida del medio ahí? Que en este caso sí quedó un callejoncito del medio, porque la verdad que si Massa no lo logró, bueno, Randazzo es claramente menos que menos, no tiene peso propio para lograrlo, y tampoco mucho espacio en realidad. Si bien se habla de grieta, como que Frente a Todos y Cambiemos, pero por una grieta enorme, realmente hay en muchos aspectos, por ejemplo en la relación con el FMI, la diferencia no es, ¿no? Y bueno, Randazzo tendría que ir un poco a menos que de todos, un poquito que cambió, pero la verdad es que básicamente se trata de que los dos quieren arreglar totalmente con el país, o sea, por lo tanto Randazzo lo mismo. Cuando, fíjense que Randazzo, cuando, bueno, por ejemplo, anoche en A Dos Voces, decía, se lo balbuceaba y decía, bueno, cosas que arreglen la vida de la gente, como la sube, como que el tren sea más lindo. Claro, son cosas que uno diría, pero, o sea, está bien si estás discutiendo el ministro de infraestructura de un gobierno, puede andar esa discusión, pero realmente como orientación general no se le ven diferencias con ninguno de los dos, prácticamente. Claro. Ni con, bueno, Frente a Todos, ni con Cambiemos. Sí, sí, por eso decía más o menos que quedó como ahí en el limbo. Después vienen los partidos que preocupan. Te hago escuchar a ver qué opinas. Los planes sociales, nosotros decimos que solamente se pueden eliminar y hay que eliminarlo a la medida que la economía empieza a generar empleo. Pero antes de que ocurra eso se pueden hacer muchos cambios, como por ejemplo que los planes sociales se den en una cantidad que sea una función inversa a la cantidad de hijos para no subsidiar el aumento de la pobreza. La otra cosa es que... ¿Realmente cree que la gente tiene hijos por los planes sociales? Yo no estoy diciendo eso. Yo le estoy diciendo otra cosa. ¿Más hijos, menos planes sociales? Relativamente hablando, eso no significa que usted tiene que sacarle el plan social. La otra cosa que hay que hacer es que la persona que recibe planes en efectivo tiene que trabajar, si no, que lo reciba en especie. Así que, y después lo que pensamos es que en la medida que la economía empieza a crecer, y que se pueda generar trabajo, que de capacitar a la gente y formarla, a la persona que recibe hoy un plan social, a la persona que recibe hoy un plan social hay que darle una tarjeta que diga libre de aportes patronales, cosa que esa persona tenga incentivo a ser contratada por el empleador. Hoy el plan social no paga aportes patronales, bueno, que lo siga sin pagar después cuando recibe un empleo privado. Eso para beneficiar al trabajador justamente y al que es hoy beneficiar un plan social. Este es José Luis Espert. Esto lo dijo cuando se había postulado para presidente, pero sigue con la misma postura de eliminar los planes sociales, como está muy en contra de eso. Pero bueno, sigue, está ahí, en Avanza Libertad está José Luis Espert con esta postura clara. Sí, sí, tampoco había escuchado este. Sí, inversamente, está claro que en contra de los planes y que piensa que le puede restar votos así abiertamente y trata de buscar una formulación que quede menos chocante. Pero bueno, en realidad no lo logra, evidentemente, porque la primera propuesta, lo de inversamente proporcionar la cantidad de hijos, claramente, como interpretó el periodista, significa que solo tendría sentido esa propuesta si se piensa que la gente tiene hijos para tener más bienes sociales. No hay otra interpretación de esa propuesta de inversamente proporcionar. Después, la relación con el trabajo sí es un tema mucho más interesante y complejo, y que uno podría decir, bueno, a ver, caso para acá, de 96 para acá, 25 años, en realidad los trabajadores desocupados salieron a pedir trabajo y les dieron planes. No es que salieron a pedir planes y les dieron planes, sino que salieron a pedir trabajo genuino, trabajo asalariado, y les contestaron con planes. Y bueno, y eso sí, ahí hay una responsabilidad del régimen, no de los trabajadores ocupados. Los trabajadores ocupados, de hecho, siguiendo este trabajo genuino, y esto tal vez desde la izquierda tendría que ser más explotado, no es muy, muy explotado. Aparte el Fides claramente sí está de acuerdo con que estaría de acuerdo en si se convierte en planes sociales en trabajo asalariado. Pero bueno, el debate sí sería si está haciendo, digamos, de qué manera. Y espero, por ahí no lo dejo con tanta claridad, ¿no? Pero esta propuesta concreta que la Unión Industrial Argentina tiene y unos candidatos a Balán es que la gente que sí o sí trabaja, por ejemplo, en la cosecha de yerba y demás, estaban diciendo que la zafra, estaban diciendo que quedaron muchos empresarios sin conseguir trabajadores para la zafra y perdieron levantar gran parte de la zafra, de la cosecha de yerba, etcétera. Porque no conseguían trabajadores, claro, porque ofrecían trabajo de 12 horas por día por 25 mil pesos. Que competían con un plan social. Algunos decían claro, eso, ¿no? Claro, sí. Entonces, sí, alguno le contestaba, bueno, si tu trabajo compite con un plan social es que tu trabajo es una mierda y ofrecen un salario mayor. Y esa sería una buena respuesta. Pero de todas maneras, desde el punto de vista global, está claro que sería mejor, tanto para los números del país macroeconómico como para los mismos trabajadores, tener trabajadores desocupados, tener un genuino que, por ejemplo, en vez de ganar 10, 15 mil con un plan, ganar 50 mil con un trabajo que, bueno, como estos que sí son. Pero con una jornada laboral menor, por ejemplo, la propuesta de la izquierda, por ahí no creo que no está del todo formulada, pero uniendo lo de la jornada laboral de 6 horas, ¿no? Es decir, bueno, una jornada laboral de 6 horas, 50 mil pesos, y en vez del plan social. Y si el dinero del plan social, si el Estado le subsidiara, el empresario, el trabajador cobra 50 mil y el Estado subsidia 15 mil. Y 35.000 lo pone el empresario. Bueno, es de esos números. Yo creo que ahí sí podría haber una mesa de trabajo donde la unidad piquetera no creo que se niegue a una discusión así. Si bien es verdad que en principio la primera respuesta es: bueno, el Estado no tiene que subsidiar a la patrona, etcétera. Pero si hubiera una reducción de jornada laboral para los trabajadores en general y un aumento del salario mínimo por lo menos del 100%, de los 25.000 actuales a 100.000 pesos. Bueno, en números yo creo que la izquierda se sentaría de lugar, por lo menos en unidad entera, claramente sí ha dado siempre muestras de sentarse a dialogar, y cuando la izquierda dirige sindicatos también se sienta a dialogar, aunque le ofrezcan cosas que están por debajo de la canasta básica. Entonces, la izquierda en lo social ha demostrado que ya ha demostrado que bueno, que representa de alguna manera sus bases. Si las bases quieren dialogar, aunque las ofertas sean bastante malas, se sientan, no es que no se sientan. Incluso, bueno, por ejemplo, el tema del aborto, hubo una opción enorme en la calle y hubo bastante lucha, digamos, dentro del Palacio, dentro del Congreso, dentro de las roscas. También hubo alguna conversión, digamos, de la calle y el Palacio. Así que sí, en general la izquierda no ha demostrado que no es que está cerrada todo y 100.000 pesos o no. Después, bueno, uno para arrancar dice 100.000 pesos y después si se va votando otra cosa, bueno, hay que ver. Creo que en ese sentido sí fue un déficit por ahí de la izquierda, del impuesto a las fortunas, que el impuesto a las fortunas, un problema porque en el sentido de que bueno, fue por una única vez, fue solo un 2%, etcétera, pero bueno, no estuvo mal y se podría haber votado a favor, la izquierda se abstuvo, bueno, ahí, pero fue un caso más particular. En general, lo que se observa es que la izquierda tiene, digamos, actitud para discutir esa cuestión. Igual estábamos en espera y me fui a la izquierda, ¿no? Sí, es que es inevitable, ¿no? Pasar de un lado a otro. Con lo de Sper, bueno, resuena bastante esto. Se nota que es un empresario que ya con la mirada, con la forma de hablar, apunta a eso. Y entre los que dan miedo está este. Lo pongo acá para que lo escuchemos. Este es uno de los que más estuvo en todos los medios de comunicación, por ideas polémicas, por insultos, por peleas, que está en La Libertad Avanza, que es Javier Milei, que pelea. Bueno, escuchemos un pedacito nomás, porque casi todas las cosas que encontrás de este personaje son así. ¿Sabés qué, Larreta? Como el zurdo de mierda que sos, a un liberal no le podés ni lustrar los zapatos, sorete. Como el zurdo de mierda que sos, a un liberal no le podés ni lustrar los zapatos, sorete. Te puedo aplastar aún en silla de ruedas, a ver si lo entendés. ¿Sabés a dónde la vas a ir a buscar, pelado asqueroso de mierda? Pelado asqueroso de mierda. Eso es un gusano asqueroso arrastrado capaz de hacer con cualquier cosa. Bueno, todos ustedes. ¿Para arrancar? Bueno. Franca, surco a la reta. Es... Hay que tener aguante para... Claro, si es así con la reta, imaginemos, ¿no? Que es el que está más a la derecha, claro, cómo trata a los demás. Sí, el video en ese sentido, ¿no? Que la reta es alguien de derecha, nena, y bueno, Milei está... a la extrema derecha, uno se lo imagina a las discusiones de la alemana en 1930 y Hitler pegándole por derecha a todos a los varones, a la vieja nobleza alemana pegándole por derecha. Y eso por un lado para darse una idea de lo cuán a la extrema derecha está Milei. El respaldo del hijo de Bolsonaro, el fuerte respaldo del hijo de Bolsonaro, otro digamos, otra forma también de verlo, el tema de que Milei está pegado a Menem y a la dictadura, y no tiene mucho problema tampoco en eso, a Menem, a Bussi, etc. Y no tiene mucho problema en eso, así. Todo eso es lo que en realidad preocupa, pero lo que menos preocupa, entre comillas, porque lo que más preocupa, creo que es el tema de, claro, ver cómo la cantidad y la calidad en un sentido particular de gente que junta en el claramente los actos de masa que hubo en esta España fueron los dos de Milei, de apertura y de cierre, en pleno Palermo, y el de cierre en Parque de Sama, en el lugar más popular, en el barrio de La Boca, entre La Boca, Constitución, Barracas, y bueno, sí, juntó más de 10.000 personas, y totalmente fervorizadas, ¿no? No es lo mismo 10.000 personas que van ahí medio de visita, que más de 10.000 personas enfervorizadas como estaban ahí, porque al estar enfervorizada esa gente después convence más gente, digamos, ¿no? Con algunas se peleará mal, pero con otras las convence. Por ejemplo, a mí en la semana me pasó que entré en un colegio de clase media-baja a dar clases y en el pizarrón decía, bueno, el 12 todos con Milei, vamos Milei, y lo leí en voz alta y hubo tres o cuatro que salieron a defenderlo, una que había ido al acto. Y te lo discuten y todo, ¿no? O sea, en el sector juvenil de 16 a 20 dicen que es donde más pega y seguramente es así. Si yo veo, digamos, con mi público menor de 20 años. Así que sí, esa es la otra parte, y que no se puede dejar de señalar es que en las estadísticas en estos dos años, ¿quién fue el personaje que fue a más entrevistas en hora pico? Y fue Milei, ¿no? Eso también es un dato que no se puede ignorar. Hay ONG de redes casi seguro que el sector de Canon, digamos, de la ultraderecha norteamericana está jugando fuerte acá. Así que bueno, Milei es de eso que por ahí veíamos en series, ¿no? En algunas series como tipo Black Mirror o el de Yes. House of Cards, etcétera, en varias aparecían como gente que cada uno se imaginaba difícil que apareciera, pero ya estaban apareciendo en otros países y bueno, finalmente llegó el fenómeno Carolina. No, la verdad que de esta fuerza es para dedicarle un programa entero y se presentan así como la nueva rebeldía, la única oposición a este sistema que encima no lo quieren ni siquiera cambiar sino profundizar. Nada, da miedo la línea es directa con Trump y Bolsonaro. Claro. Sí, directa. Dale. Sí, hablábamos hace un par de programas atrás de también lo que estaba pasando en España, esos partidos bien tirados para el nazismo, el fascismo, y bueno, Milei encara para ese lado. Bueno, se nos fue un montón el programa, tenemos varias cosas para seguir. Te quería agradecer un montón por acompañarnos hoy, Leandro, y bueno, vamos a ver qué pasa el domingo y después seguiremos charlando con los que quedan. Dale. Bueno, muy bien, muchas gracias. Un gusto y bueno, sí, nos volveremos. A ver, cada tanto, más o menos cada 6 meses, visito Radio Las Cabas. Dale, muchísimas gracias, Leandro. Bueno, igualmente para ustedes. Bueno, ahí lo escuchábamos a Leandro Rodríguez, sociólogo, docente, hablando un poquito sobre las elecciones que se van a dar ahora. El domingo se van a dar las PASO y queríamos dar un pequeño panorama de esas caritas que van a estar en esos panfletos. Seguimos con música, tenemos un montón de cosas todavía. Leo, ¿qué tenemos ahora? Y yo creo que hay que escupir al sistema. Y yo elijo A las manos de Filippi, que tiene un rico pollo para lanzar. Así que esto son Las manos de Filippi. La canción es El sistema. El sistema preferiría gobernar cada país con una dictadura. Pero la gente es tenaz y pelea y aparecen los problemas. ¿Qué más quisiera que tener a todos aterrados, a los gremios desorganizados? Crear una deuda externa que acogote a los estados que gobiernan estos títeres uniformados. Pero la gente pelea y aguante como soy. El sistema se me tiene que ocurrir alguna trampa. Llegó la democracia. Será el nuevo gobierno que mantenga a la gente mansa. Puede ser un bonachón, un hombre del interior, pobretón sin ninguna personal ambición. O también puede ser un payaso pasbarrón, comprador, un caudillo de alguna región. Si yo fuera el sistema, cantaría de alegría al ver tanta gente buena que no se aviva. Que la marioneta. Son todas mías. Cuando el pueblo sale a la calle y se da que a la clase media no le alcanza, se inclina la balanza hacia la lucha por la huelga, reivindicaciones de la clase obrera. Pero yo soy un sistema y no me asustan los problemas. Saco un títere de la galera. Al que le crean, al que le crean. Y vuelvo a meter a la gente en la cueva. Un izquierdista, un casi zurdo, demagogo, maradona del discurso. ¿Qué más quisiera tener a tantos potenciales luchadores guardados en la guantera? Montar negocios, saquear los bosques, matar los lagos, gobernar para los bancos. Mafia policiales, mafia en todos lados. Mafia que protege los negocios del Estado. Si yo fuera el sistema, cantaría. Y acá estamos de nuevo, ya son las 12:22, lo que escuchábamos recién era El Sistema, de las manos del Filippi, destrozando un poquito todo, ¿no? Bueno, hablamos de un montón de cosas, nos quedan las secciones de música. Es imposible tomar solamente una parte, porque nos quedaron varias cosas en el tintero, ¿no, Dami? Sí, sí. Primero, ¿quién votó el tema que pasaron recién? Yo no voté, ¿vos votaste? No, yo no lo voté. Lo votó Leo. Estamos hablando de elecciones y nadie votó. Bueno, pero igual nos faltó hablar de una posición también que no representa ningún partido político que se presenta a elecciones, que es la los que no vamos a ir a votar, que nuestra decisión política no es ir a votar, o votar en blanco, o anular el voto, o poner otra cosa ahí en el sobre. ¿No? Meter un salame, una papa frita adentro del sobre. Una cosa que iba a preguntar era como, o sea, ¿qué pasa si yo no voto, por ejemplo, el domingo? ¿Qué pasa? Claro. ¿Qué me va a pasar? Te va a venir a buscar mi ley. Depende, depende de dónde tengas la luna, Leo. Oh, claro. Mirá, yo creo que eso influye en muchísimas cosas, pero no lo voy a hablar hoy, no lo pienso debatir, no lo pienso discutir con ustedes. Vas a votar a todos los zapatos, entonces. Ustedes son unos nazis, unos malditos nazis del horóscopo. Bueno, ¿quién? Capaz le vaya por todos los zapatos. Creo que voy a... No. ¿Quién demonios determina cuándo fue el nacimiento de la Argentina? Y de ahí, a partir de eso, la carta astral. Claro, bueno. ¿Cuándo nació? Tipo, ella dijo como que nació la Argentina cuando se supone que le metimos una patada en el tuja a los españoles. O sea, ¿hay mucho de real ahí en ese momento? ¿Se puede influir raro eso? Raro. O sea, habría que preguntarle a Felipe Piña. Bueno, sí, es verdad, no dijimos nada de los que no votan. Que incluso eso es lo que yo quería remarcar, porque los que no votan, o no votan, o dan en blanco, conocen más a las personas que están ahí para que se van a postular que los que van a ir a votar. Y algunos también piensan que yendo a votar una vez cada 4 años, ahí resolvieron el mundo. Como ese fue mi aporte a la humanidad y ya está. Después en 4 años nos vemos y eso hago. Como se desligan de eso. Pero es verdad, no da a mí. Los que no votan mayormente están bastante metidos dentro de la militancia y el cambio social. Sí, porque además, para tener en cuenta, porque ya hubo un par de elecciones, se votó en Salta, se votó en Corrientes, y hubo un porcentaje alto de abstención. Siempre, generalmente, en las últimas elecciones venía aumentando la cantidad, el porcentaje del padrón que votaba, 80, 80 y algo, que es un promedio bastante alto, pero en las últimas elecciones en Corrientes bajó mucho ese porcentaje del padrón que fue a votar. Y eso también es una muestra de lo que está pasando, de este tipo de campañas que no discuten ninguna idea. También es un factor a tener en cuenta. No es lineal, ¿no? Porque de ese 30, 40% que fue a votar en Corrientes, hay diferentes posiciones. Los descreídos totalmente, los que lo asumen como una posición política y que creen que las elecciones no va a resolver y que hay otros espacios de construcción y organización para poder superar este sistema. Pero bueno, es un elemento a tener en cuenta. En el 2001 también fue la abstención, el voto bronca, el voto en blanco, el voto programático, fue una posición muy fuerte. Viene mucho el tema, bueno, me acuerdo las elecciones que ganó Macri junto con Scioli, como que hubo una parte de gente que votó en blanco, como que el Frente de Izquierda también impulsó votar en blanco, y la gente decía, si votás en blanco le estás regalando votos a Macri. Era como, si votas en blanco es como votar a Macri. Esas eran las críticas que nos llovían de parte del kirchnerismo. No es así, o sea, un voto en blanco no es un voto para un candidato. ¿Qué es un voto en blanco? ¿Es una pregunta retórica o una pregunta...? No, es una pregunta real. ¿Qué es un voto en blanco? Y nada, es poner un voto que no... que nada de lo que hay ahí que te están ofreciendo te representa. ¿Y qué pasaría si el voto en blanco supera a los candidatos? Nada, ganaría el candidato que tenga más votos. Ah, yo creí que pasaba algo re loco, como que cambiaban a los candidatos. Escuché esa teoría en Twitter. Decía que si el voto en blanco supera a los demás candidatos, como que todos tienen que cambiar de... Como que no creas nada de lo que te dicen en Twitter. No creas nada de lo que te dicen en Twitter. Como Sancho va... Cambiamos todo. Nada, pero sería un elemento político a tener en cuenta. Las fuerzas que van a asumir que tienen menos votos que el voto en blanco tienen muy, muy poca legitimidad frente a la sociedad. Aún no podrían llevar a cabo ninguna transformación, ninguna ley importante, porque nada, tienen una baja legitimidad dentro de la sociedad. Nada, no queda otra, organizarnos, y si vas a votar, vota trabajadores, trabajadoras. Ahí va. Bueno, cambiando, vamos con música. Leo, ¿qué hiciste hasta las 4 de la madrugada? ¿Qué nos preparaste para hoy? Mira, yo no sé si se acuerdan, el lunes pasado dije como que quizás sería el último programa de música, porque bueno, me está pudriendo el cerebelo, pero... Dije, bueno, vamos, le puedo dar un poquito más. A mí me gusta mucho la música y quiero seguirle dando un poquitito más. Porque hay cosas para hablar, hay infinidad de cosas para hablar. Cosas que no puede ofrecer la música en general. Entonces yo decidí hacer una recomendación de músiques, de canciones no convencionales. O sea, cuando yo digo no convencionales, son canciones que yo no pondría en la lista habitual que ponemos en Radio Las Cabas, que ponemos en Así es la Vida. Es una lista bastante personal, pero que merece la pena ser escuchados. En lo personal me gusta mucho. Y cuando yo digo no convencionales, no voy a traer cosas inescuchables, sino vamos a despedir la sección de música. Si es que la despedimos, va a ser tirándonos del piso 11 hasta una pelo pincho. Si sale bien, va a estar buenísimo. Y si no, va a ser un completo hinchastre. Pero bueno, vale la pena arriesgarse, vale la pena intentarlo. En la vida hay que tomar riesgo, queridos oyentes. Hay que escuchar cosas nuevas, experimentar música relativamente nueva para nuestros oídos. Así que, Gus, si podés poner el primer tema, me harías un enorme favor. Ahí va. Ahí va. Estos eran los Dead Grips. Los Dead Grips, una banda californiana, una banda muy nueva que trae muchísimas cosas nuevas también. Es una banda trío, hip hop, rap, todo experimental. Un experimental que mezcla mucho lo que es el rock, el hardcore, los taps electrónicos y lo fusiona en esto que deriva de lo que es el experimental. Es una banda que la primera vez que la escuché fue con otro tema. Yo en esta puse un tema que más o menos pueda llegar a gustarles a ustedes, pero en realidad Dead Grips tiene temas muy raros, bizarros. Están buenísimos, pero que hay que darle su tiempo para acostumbrarse. O sea, lo tenés que escuchar en un contexto el cual vos digas, esto es bastante aceptable. Yo recomiendo empezar con este tema, que es On GP, para abrirle las puertas a lo que es Dead Grips. No sé qué les pareció a ustedes. No sé, creo que el mejor que lo escuchó fue Gus. No sé qué opinión tenés al respecto. Sé libre, sé crítico. Debería terminar de escucharla. No sé, como que, pienso que en algún momento va a pasar algo distinto. Si la canción va a ser todo así, no, pasa algo para distinto nada. En algún momento de la canción, o continúa, es así constante. No, para nada, para nada. La canción tiene cambios bruscos, pero bien, bien puestos, muy bien puestos. El vocalista que es McRide tiene una voz que... No sé, te dan ganas de matar a alguien. O sea, en algún sentido, ¿no? No maten a nadie. Pero tiene una voz tremenda del rapero que viene del hardcore, muy underground todo. ¿Vos decís que Milei escucha Dead Grips? Nah, ni a palo. Dead Grips tiene letras repulentas, boludo. Milei es un pancho. A mí me daba la sensación como que la música iba por un lado y el cantante iba por otro. No sé. Claro. Sí. Eso va por lo que es el experimental. Si los pondría en contexto, cuando Todos Tus Muertos subió al escenario por primera vez, también tuvo ese recibimiento, como que era una banda muy rara. Y esta fue el recibimiento, ponele parecido a lo que está teniendo Dead Grips. Igual Dead Grips es muchísimo más popular que Todos Tus Muertos, pero nada, es una banda rara, muy misteriosa, porque nunca sabes qué esperar de ellos. Sus letras son recontra complicadas. se van a envolver en un mundo muy loco del que posiblemente no vuelvas. Quizá no la entiendas porque, qué sé yo, hay gente que te dice, yo curtía en Palladium, pibe, yo curtía en museo, en cemento, en el paracultural, ¿quiénes son estos pibes? No sabes nada de rock, te van a decir, y bueno, callate y sí. ¿De qué año son esta banda? Y son del 2010, 2008, 2010. O sea, es una banda relativamente nueva, que se, bueno, se popularizaron a principios de 2019, y están teniendo una repercusión bastante grande, grosa, pese a que ellos no son muy de la industria, como que tratan de mantener un perfil bastante bajo. Así que estos fueron los Death Grips. Mirá, 2019 se hicieron populares, después vino la pandemia, vos fijate, si todo tiene relación con todo. Claro, además es una banda muy pandémica, tipo como escucharla en ese contexto capaz que te abre muchas puertas y te despierta algunas chispitas. Es muy buena de Crips, denle una oportunidad, por favor. Bueno, seguimos. Traigo Punchy, traigo Luces de Neón, traigo Rave, traigo Pepas, traigo Agua Mineral a 500 pesos. Música electrónica. Música electrónica. Oh, mirá, 500 pesos, qué animal. En las raves, ¿sabes qué? 500 pesos te cobran el agua porque saben que le vas a poner pepas. Bueno, música electrónica tipo Electro House, Electro Clash. Creo que ustedes no son muy de la electrónica, pero si les cabe Daft Punk, si extrañan a Daft Punk, yo creo que el siguiente nivel que tienen que superar es esta banda que se llama Justice. Así que ponerle play a este tema llamado... La parte donde se rompe todo genial. Es esta la banda, es música electrónica, simplemente, llanamente, pumba. Ahí liso, entra, lo escuchás tranquilo. O apagás las luces y te volvés recontra loco. Esa es una alternativa. El flash te deja ciego. La música fuerte, terminás delirando. Sí. Delirando. Si no les cabe este tema, que en realidad puse este tema para no poner un tema como más escuchable, entre comillas, que es Dance. Es la canción más conocida de Justice. Si quieren entrar a escuchar a Justice, bueno, empiecen por Dance, continúen por Stress y fíjense para dónde les lleva la manía. Fíjense dónde se autoidentifican, porque la banda tiene muchas cosas encima. Tiene muchísimos géneros viniendo del electro, muchísimos, así que naveguen esas aguas, experimenten esos lugares. Bueno, dije que... En un momento, Leo, parecía como que le faltaba WD de 40 a la puerta por la música. Nah, pero lo tenés que escuchar con el coso, lo tenés que escuchar. Ah, pero sí, ¿sabés qué? Crean, ¿sabés qué? Para armar los pequeños soniditos, se basan en sonidos reales. Algunos, ¿no? Agarran, hacen un sonido, lo graban y de eso multiplican. Chic, lo que sea, ¿no? Sí, es buenísimo. Lo ha hecho Daft Punk, lo ha hecho con licuadora, con una licuadora, creo que Skrillex también reprodujo sonidos de, no sé, de microondas, ¿viste? Cosas así, las lupearon y las metieron y hicieron muchísimas canciones que se volvieron recontra populares. Y nada. Floyd. ¿Sabes qué, Leo? Hay, esto ya es directamente para una sección. Hay un chabón que hace sonidos, que hace canciones con sonidos de gatos. ¿Gatos hablando? ¡Ay, entonces, sí! ¿Cómo hablando? Los gatos no hablan, Gustavo. No, sí, hablan, gatos. Hablan. En su idioma hablan. Y el chabón los graba y hace canciones de eso. Ahí de lo verdad. ¿Tenés ahí? No, lo tengo acá, debería buscarlo. Dame un tiempito, pero seguí con lo que tenés armado. Bueno, con perros también había uno. Pero los gatos tienen unos guturales fuertes, boludo. Los gatos tienen la posta en la lírica. Bueno, no, nada, eso. Denle una oportunidad a Justice. Es muchísimo más oscuro de lo que veníamos con Daft Punk, con Skrillex. Es muchísimo más oscuro. Pero, bueno, está muy bien implementado. Si quieren escuchar Stress, escúchenlo y vean el videoclip, que es muy bueno, donde se muestra a una pandilla de adolescentes así haciendo quilombo en las calles de Francia. Y todo está grabado como de una manera muy realista, muy impactante, porque la gente que está alrededor de ellos, mientras ellos hacen quilombo, chorean, se afanan un auto, rompen vidrieras, la gente de alrededor los mira con preocupación, y esa preocupación es real, ese miedo es real, porque esa gente no sabe que todo está actuado. Entonces, eso es lo que lo hace también muy auténtico. El videoclip de Stress es muy, muy bueno. ¿Lo encontraste, Bus? No, es imposible. Vos pones gatos y te aparece un millón de cosas. Pero no, vamos a prepararlo bien. Vamos a dejarlo para una sección, porque está bueno, ¿eh? Está muy bueno cómo va armando todo ese proceso de cómo agarra el sonido del gato y después lo crea una canción. Está bueno. Pero vamos con esto. Este de Justice me gustó, Creo que en un momento de delirio puede ir. ¿Cómo te gusta el ácido? ¿Cómo te gusta el ácido? El agua a 500 pesos, No sé si estará 500 pesos. Ahora se calculo estará más. Mil, olvídate. 500 pesos en la calle ahora. Pero claro. ¿No pueden ir al baño y tomar de la canilla? O sea, ¿no es más fácil así? No, te perdés todo el inodoro. Estás re loco, al inodoro, tuki, pastillas. Encima te agarra una sed, me han contado, yo no probé esas cosas, pero me han dicho que da sed. Y por eso te venden el agua también a 500 pesos. Bueno, seguimos, continuamos. Estamos re justo del tiempo, boludo. Chicos, ¿qué se les viene a la cabeza si les digo la palabra kawaii? Kawhi Leonard. Kawhi Leonard, jugador de básquet. Lucas la debe sacar. Es una aplicación. Sí, pero deriva de una palabra del japonés. Sí, sé lo que significa, pero se me viene a la mente Avril Lavigne. No, boludo. Cuando... Sí, no, también. Japón, dije Japón, boludo. El videoclip de Avril Lavigne, ahora. Si no lo vieron, mírenlo. Avril Lavigne la es... La canción de los 90. Avril Lavigne es una otaku, se diría, ¿no, Luca? Sí. Skater. No. Es skater. Una... ¿Qué va a ser otaku? ¿Cómo va a ser otaku? La cantidad de falacias que están diciendo es increíble. ¿No viste el videoclip de Avril Lavigne? Sí. Ahí está. Pero no estoy equivocado. ¿No? Es kawaii. No es kawaii, boludo. Uy, pónganse a googlear. No. Nunca dije Hawaii, dije kawaii. Que no, significa adorable en japonés. Ay, es algo lindo. ¿Tanto costaba decirme eso? Era la respuesta correcta. Ah, okay. Sos re kawaii. Kawaii, sos re kawaii. La palabra kawaii. Ok. ¿Y qué les resulta la palabra kawaii metal? ¿No lo saben? Pone play, boludo. Pone play. Chocolate. cabecita arriba. Ahí va. Me da ganas de salir corriendo a buscar Pokémones. No sé. Dan ganas de subirse un Renault 2 y reventar la sucursal de un ANSE. ¿Qué decís, guacho? Esto. Esto es Baby Metal, boludo. Una banda idol japonesa, de pop japonés, pero fusionado con una banda de death metal. No sé qué opinión tienen al respecto. Yo estoy seguro de que Lucas la escuchó. Estoy segurísimo. Es muy popular. Capaz que habré escuchado algún tema. Son las cosas japonesas que escucho son opening y ending de animes. Así que si hizo alguna, seguramente la escuché. No, desde ya no, porque tuvo una separación con la industria japonesa, que es recontra explotadora, mal, y firmó con una empresa estadounidense, ¿no? Donde tienen, puede sonar contraproducente, pero tienen más libertades, ¿no? Yeah, Freedom, Pay de Manzana, Barbacoa, están mejor, se podría decir. Y por eso no tienen ninguna participación en animes ni nada por el estilo, pese a ser una banda japonesa. Bueno, el metal en Japón existe, pero es un metal que no le movió el piso a mucha gente. Pero llegaron estas pibas y dieron vuelta al tablero completamente. No solo en Japón, sino a nivel mundial. Inclusive los más grandes referentes del heavy, ya sea Ozzy Osbourne, Phil Anselmo, Corey Taylor, les tienen un respeto, les tienen mucho respeto. Cuando hablan de baby metal, hablan con cuidado. Les gusta mucho, les parece muy genial lo que hacen, pero, viste, con respeto, todo con respeto. Y bueno... Es una banda a la que, bueno, posiblemente no les guste mucho a mucha gente, pero cuando escuchás Give Me Chocolate, te dan ganas ahí de reventar la puerta a un ANSES. Está buenísima, te dan ganas de salir a matar gente, pero con un sonido irónico. Deja de traerle música a Milei, por favor. Nah, sí, son re zurdas, guacho. Son de acá, son re anarco, olvídate. Bueno, continuamos porque se nos va el time, boludo, se nos va el tiempo y estamos al horno. Estamos viajando por múltiples países, así que ahora viajamos a Holanda. Vamos a relajarnos un poco. Viajamos a Holanda. Banda mal marcada, One Hit Wonder. Ya sabemos esas bandas que pegan un solo hit en toda su vida. Esta es una de esas bandas mal llamadas One Hit Wonder. Y estamos hablando de la banda Focus. Una banda de rock progresivo, sinfónico, tintes de jazz fusión y tiene como fuerte la música instrumental. Pero la característica de la canción que les traigo es la voz de Thijs van Leer, que utiliza el canto alpino. ¿Conocen el canto alpino de los Alpes? Sí. Es genial, yo escucho, tengo en mis pasos algunas canciones. ¿De canto alpino o de Focus? No, de canto alpino. Bueno, entonces esta banda te va a gustar mucho porque mezclan el canto alpino o Jodel, que es otra manera de llamarlo, muy típico de Ámsterdam. Así que ponele play, esto es Focus y esto es Hocus Pocus. We'll be right back. era Focus con Hocus Pocus. Qué banda, ¿no? La flauta y el teclado de Van Leer es espectacular. Banda muy setentas, unos loquitos todos, pero Van Leer, se va al carajo, se va al traste. Igual viste cómo son los de Ámsterdam. Viste cómo son los de Ámsterdam. Está lleno de randazos. ¿Vos decís? Qué locura. Tienen ahí el faso libre. El consumo ahí está como bien visto. Y muchísimas cosas más que no hay tiempo para nombrarlas en esta sección de hoy. Bueno, esta serie de hoy, porque como verán, el tiempo nos corre demasiado, la voy a dividir en partes. Esta es la parte 1 y posiblemente para el lunes haga la parte 2 y el cierre final. Y nos esperan bandas muy, muy copadas. Una banda de Chile, una banda chilena, una banda mongola y una banda de nuestros queridos uruguayos, que muchos de ustedes la deben conocer, pero la dejaré para el lunes. Y así doy cierre a esta sección. Que salió hoy el tráiler, lo vi y dije, bueno, vamos a ver qué se nos viene, y es Matrix Resurrección. Salió hoy el tráiler, se estrena el 22 de diciembre, supuestamente, Matrix. Si todo va bien. Sí, o sea que la trilogía se va a convertir en una cuatrilogía. Jodeme. No. ¿Vos estás diciendo en serio esto? Dami se va a poner a llorar. Pero la 3 era tan mala que ni la terminé de ver. Van a hacer una cuarta. Dami, fíjate bien lo que vas a decir, porque te puede llegar a cagar. No, mentira. A mí me gustan las películas de Matrix. La primera me encantó. La 1 es buenísima. Sí. La 2, bueno. Y la 3. Sí, sí, a mí me pasa como que va decayendo. Claro. Y eso que las tres están dirigidas por las mismas dos personas, que son las hermanas Wachowski, Lily y Lana. Esta 4 no, solamente la va a hacer Lana, así que vamos a ver qué nos trae. Y no actúa Keanu Reeves. Sí, está Keanu Reeves. Vuelve Keanu Reeves. Está Leo Corrado de Los Presidentes Muertos. Tiene barba, está John Wickiado. Sí, está John Wickiado. Vuelve Keanu, vuelve Carrie Mox, nuestra Trinity. Y bueno, cambian varios personajes. ¿Cómo se llamaba Neo? No, el pelado. Morfeo. Bueno, Morfeo lo suplanta un actor que ya hablamos. Hace dos semanas, creo, cuando dije la de Candyman, que es Shah Abdul-Mateen II. Ese actor va a ser el Morfeo, digamos, ahora en esta cuarta película. O sea, este chabón va a suplantar a Laurence Fishburne, pero, o sea, va a seguir siendo, no entiendo, va a seguir siendo el mismo Morfeo de siempre. Solo con distinto negro. Eso es lo que no sé. Eso es lo que no se sabe. Y que sea otro. Lo que pasa es que Laura Fisher está re viejo ya, vos. Claro, está todo bastante grande ya, igual, ¿eh? ¿De qué año es Netflix? ¿De qué año es Matrix 1? La de 1999. Uf. 20 años. Keanu Reeves tiene 57 años ahora. Sigue para mí que esos 57 años, no sé dónde los tiene, pero tiene 57. Carrie Mox tiene 54. Es que debe ser vegano. Debe ser vegano. Vegano. Carnea una oveja en un McDonald's. Y otros personajes que aparecen en el trailer son Neil Patrick Harris, que bueno, ese es bastante conocido, y que no vi en el trailer, pero que va a estar, es Christina Ricci, la de Casper, la de Los Locos Adams. ¿Los Locos Adams? Sí, Merlina. La ex de Marilyn Manson. ¿En serio? Mentira. Sí, sí, sí. Está tirando data ahí, Dami. Andá chequeando Facebook. Y bueno, salió hoy el tráiler, así que si pueden, mírenlo. Estaba bastante copado. ¿De qué va a tratar un poquito? Por lo que se vio, ¿va a ser la es como contra que... ¿Agentes de nuevo? ¿Qué onda? Hay agentes de nuevo. Vuelven a aparecer los agentes de nuevo. Por lo que se vio y yo entendí, Neo no sabe que es Neo. Está de nuevo en la Matrix y sin saber quién es él. Y bueno, Neil Patrick Harris, que parece que hace de su psicólogo o algo así. Y él, en esa parte él le está contando que tiene sueños o recuerda cosas que él nunca vivió. O al menos que él no sabe haber vivido, pero tiene recuerdos de las películas anteriores, digamos. ¿Cómo estás diciendo que Matrix va a robar como robó todo Star Wars de volver a hacer lo mismo a tres películas? Pero con otros personajes. Claro. Al menos en Star Wars acá no. Yo sé que Dami se enoja, pero es casi lo mismo. Es un bucle. Sí, es más, Lily, la hermana, que no está acá como directora ni nada, dijo que como eso sería como volver al pasado y que por eso ella no quería estar y no está en esta película nueva. O sea que sí, debe ser como que vio que la billetera se le estaba vaciando y dijo, che, ¿y si hago de nuevo Matrix? Estoy viendo también que va a ser John Wick 4 y John Wick 5, que ya se están filmando y reproduciendo. Las 4 sabía, las 5 no tenía ni idea. Pero bueno, la de John Wick son esas películas que, a pesar de que casi no tienen historia, me gusta toda la acción que tiene. Claro, yo la última no la pude terminar, La dejé en la pelea con cuchillos. ¿Por qué decís casi no tienen historia? Para no decir que no tienen. No, o sea, la historia bueno. es muy básica, muy básica, muy cosa. Pero bueno, a mí las películas de John Wick me gustan por la acción que tienen, todas esas cosas palopas que pasan en algunas partes, nada, me gustan. Y hay que ver qué trae esta nueva película que va a salir de Matrix. Si recauda bien. Sí, o va a ser pura nostalgia, que yo creo que un poco va a ir por ahí, ¿no? Entonces, ¿te gustó Nobody? No vi Nobody, me vi un resumen de esa película, pero sí, sé que es como es una especie de John Wick también, pero está este actor que hace de abogado en Breaking Bad. Better Call Saul. Sí, esa serie también, Better Call Saul. Claro, claro. Bueno, y Dami, vos hace rato no estás en las películas y series, siempre traías algo, mirabas algo. ¿Estuviste siguiendo las recomendaciones de Lucas? ¿O no? Mientras pasa a nuestro amigo el huevero. Hola, huevero. El otro día escuché la de videojuegos, pero de videojuegos no casó una. Me llamó mucho la atención que Lucas lleva 1800 horas jugando un jueguito. Sí, bueno, y ese es... Y en ese juego tengo un año y medio jugando, más o menos. Empecé a jugar ese juego cuando empezó la pandemia, porque como no había muchas cosas para hacer en ese momento, le dediqué mucho tiempo ahí. Y dormir. Sí, sí, dormía. Yo respeto mis horarios de sueño. Mi cuerpo a veces no, pero yo trato de respetarlos. No, y si te digo que el LOL lo llevo jugando desde el 2011 hasta el año pasado, a ese le debo haber dedicado muchas más que 1800 horas. Bueno. Y nada. Quería traer esto que salió hoy y bueno, vamos a ver qué nos trae Matrix, así que nada. No, nos tenemos que ir yendo, ya nos pasamos un poquito del horario, así que nada, nos despedimos. Ayer me vi El Hombre Araña lejos de casa. Epa, la peor versión del Hombre Araña de la historia del universo. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es el mejor para, Spider-Man? Para que ahora se fue para Spider-Man. ¿El primero, el segundo o el tercero? O sea, no, el primero no es el primero, hay más viejos todavía. Pero ya te digo, está en carne y hueso. Tres. Sí. Claramente el peor es el segundo. No sé si Andrew, el peor. Andrew Garfield no me gusta a mí como Spider-Man. Yo diría que sería Tobey, el primero. El segundo, este nuevo, que no me acuerdo, Tom Holland. Y el tercero, Andrew Garfield. Para mí, boludo, o sea, el pibito este, Tom Holland, el de la nueva. Todo, absolutamente todo. Se lo hizo el burócrata millonario explotador este de Tony Stark, boludo. Todo se lo debió a él. Estás realmente equivocado. No entendiste la base de la primera película. ¿Qué poderes tiene, además de su traje? O sea, sentido arácnido. Uy, qué copado, sentido arácnido. Viene una pelota, la esquivo. ¿Qué más? ¿Qué más? No puede lanzarte la araña. Nunca lo vi trepar sin el traje. Dato. O sea que el traje es el que lo hace trepar. No, igualmente lo de la telaraña es por la película, ¿eh? En los cómics se arma el disparador de telarañas. No las tiene incorporada en el cuerpo como la de Tobey. Claro, esa fue una gran crítica que se le hizo a las primeras películas, porque él, es verdad, es un genio, aparte de ser de tener poder arácnido, sino que es un genio, y él mismo se armó lo de la telaraña. Sí, pero Tobey Maguire es más artesano, boludo. Se hizo su propio traje. Encima, andá a hacerte ese traje que andás a ver con qué lo hizo. Se lo sacó de la manga, hizo ¡pac! Y se hizo un retraje. ¿Cómo se pone ese traje? No sé. Es más artesano. Yo me voy más por el Tobey. Sobre todo Tobey Maguire, porque está Kristen Dunst. Y claro. Está el malo, ¿cómo se llama? Oh, William Dafoe. Siempre le olvidamos su nombre. William Dafoe. Bueno, chicos, bueno, nos tenemos que ir despidiendo. Ya tienen, bueno, ahí la gran noticia, viene Matrix. Dentro de poco también se viene la última del Hombre Araña y ahí vamos a despejar las dudas porque se supone que van a estar los tres. Depende de eso, seguimos el debate. Cerramos con música, Leo, ¿qué tenemos? Dale, te quiero... Este tema es para vos, porque es tu cumpleaños. ¿Para mí? No, hoy sí, no, mañana. Por eso, mañana, y cerramos así, porque mañana es el cumple de Gus, o sea que espero que lleven un par de mensajitos. Así que, con este tema de Iggy Pop, que sé que te gusta. Ah, mira, gracias por el regalo anticipado. Nos estaremos escuchando el lunes que viene. Esto fue Así es la Vida, ¿sí? Esto fue Radio Las Cabas. Chau. Chau. Acuérdense de la veda, ¿eh? Acuérdense de la veda electoral, ¿eh? Compren el escabio antes. Never wonder why. Just do what the goddamn do. Wild animals they do. Never wonder why. Just do what the goddamn do. I'm going where sore losers go to hide my face and spend my dough. Though it's a dream, it's not a lie, and I won't stop to say goodbye. Paraguay. Fuck it, man, I'm gonna pack myself. nothing. Just a bunch of people scared. Everybody's fucking scared. Fear eating all the souls. I'm tired of it. And I dream about getting away to a new life. There's not so much fucking knowledge. I don't want any of this information. I don't want you. No! Not anymore. I've had enough of you. Yeah, I'm talking to you. Under the trees, servants and bodyguards who love me, free of criticism, free of manner and order. I want to be your basic. Just shove it into your goddamn foul mouth, down your shitty old gizzard, you fucking phony, two-faced, three-timing piece of turd. And I hope you shit it out with all the words in it. And I hope the security services read those words and pick you up and flay you. Yeah.